Are you ready for the word? ¿Están listos para la palabra? If you love the word of God, wave your hand to Jesus. Si aman la palabra del Señor, levante sus manos y ondéenla. Let Jesus know I Dígale, love the word. Hágale al Señor Jesús saber esto, que aman la palabra. We came to bring you the word. Hemos venido a traerles la palabra. I want to talk to you this afternoon or this morning. Quiero hablarles a ustedes en esta mañana about healing afflictions. Acerca de sanidad a través de las aflicciones. Everybody in this house knows what affliction is about. Todo en este salón sabe lo que son las aflicciones. In English, in Spanish, same thing. En inglés, en español, la misma cosa. It's those problems and trials that keep us awake at night. Son esos problemas y tribulaciones los que nos mantienen despiertos en la noche. It could be financial affliction. Pueden ser aflicciones financieras. Physical affliction. Pueden ser aflicciones físicas. Personal affliction. Aflicciones personales. Affliction in the family. Aflicciones en la familia. Affliction in the church. Aflicciones en la iglesia. If you have your Bible, go to 1 Thessalonians. Si tienen su Biblia, vayan a Primera de Tesalonicenses. 1 Thessalonians, 3rd chapter. Capítulo 3. Paul the apostle is speaking. Pablo el apóstol está hablando. Starting in verse 3. Empezando el versículo 3. That no man should be moved by these afflictions, for yourselves know they are appointed thereby. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Verse 4. Versículo 4. For yes, when we were with you, we told you before that we would suffer tribulation, and it has come to pass, and you know it. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Did you understand this first verse? ¿Han entendido este primer versículo? Don't be moved by your afflictions. Que nadie se inquiete por estas tribulaciones. In other words, be careful how you respond to your afflictions. En otras palabras, sean cuidadosos cómo responder a estas tribulaciones. Because you know. Porque ustedes saben. God has appointed you. Porque Dios los ha puesto. God has a purpose. Dios tiene un propósito. In every affliction that comes to our life. En cada aflicción que viene a nuestra vida. We told you this. Les decíamos esto. We warned you. Les habíamos avisado. That you were appointed. Que estaban puestos. To tribulation. Para tribulaciones. And what he is saying, don't be surprised when they come. Y dice que no estén sorprendidos cuando vengan. Let's pray. Vamos a orar. Holy Spirit, will you come now? Espíritu Santo, ven ahora. And break the bread of life. Y ven y parte este pan de vida. And speak encouragement to our hearts. Y habla ánimo a nuestros corazones. Open our understanding. Abre nuestro entendimiento. We're here for a purpose. Estamos aquí por un propósito. You're here to speak to us. Estamos aquí para que nos hables. And to lift the burdens from us. Y para levantar nuestras cargas de nosotros. And heal us. Y que nos sanes. We speak this morning. Y hablamos esta mañana about healing afflictions. Acerca de sanidad a través de las aflicciones. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amen. Amén. I am calling this healing afflictions. Estoy llamando a esto sanidad a través de las aflicciones. Even this message is even for those who are sinners. Y este mensaje es aún para aquellos que son pecadores. In the Old Testament, King Manasseh was the worst sinner ever known. En el Antiguo Testamento, el rey Manasés era el peor rey que se haya conocido. He was vile and wicked. Él era vil y era un malo. He raised up the idol Baal. Y él levantó al ídolo Baal. He built altars to the sun and the moon and the stars. Y levantó altares a la luna, a las estrellas, al sol. He sacrificed his own children as child sacrifice. él sacrificaba sus propios hijos como un sacrificio para los dioses. He was into witchcraft, familiar spirits. Estaba en brujería, estaba en esos espíritus familiarizados. Manasseh was a devil worshipper. Manasés era un adorador malo o de lo malo. He murdered people in Jerusalem. He covered the streets with blood. Él asesinaba a la gente en Jerusalén y él las cubría con sangre. The Bible said he sinned more than all the heathen combined. La Biblia dice que él pecó más que todos juntos. But God sent a great affliction into this king's life. Pero Dios envió una gran aflicción a la vida de este rey. The king of Assyria came to Jerusalem. El rey de Siria vino a Jerusalén. And he captured the city. Y capturó las ciudades. Burned down the walls. Y quemó los muros. And he took Manasseh as a captive. Y tomó a Manasés cautivo. And marched him hundreds of miles. Y lo hizo marchar cientos de millas. Bound with chains. Encadenado. And surrounded around his body with thorns that pierced his body. Y rodeado con espinos que herían su cuerpo. And this is what the Bible says. Y esto es lo que la Biblia dice. When he was in affliction, cuando él estaba en aflicciones, he sought the Lord his God. Él buscó al Señor su Dios. He humbled himself. Se humilló a sí mismo. Greatly before God. Grandemente ante Dios. It was the affliction that brought him back to God. Fue la aflicción que le hizo regresar a Dios. The thorns of pain brought him back to God. Las espinas del dolor lo hizo regresar. He was restored to his throne. Fue restaurado a su trono. He tore down all the idols that he had built. Él destruyó todos los ídolos que él había edificado. He tried to make everything right that he had made wrong. Trató de hacer las cosas correctas las cuales había hecho mal. You see, God awakens even the sinner through afflictions. Y aún a los malos Dios los despierta a través de las aflicciones. David, the psalmist, said. David el salmista decía. My afflictions come from the hand of God. Mis aflicciones vienen de la mano de Dios. Now I want you to listen to me clearly. Ahora quiero que me escuchen claramente. David said, "The Lord in faithfulness has afflicted me." David decía, Dios en su fidelidad me ha afligido. Psalms 119:25. Before I was afflicted, I went astray. Dice, antes que me afligieras. But now I keep his word. You don't have to turn there. That's antes de que me afligieras, yo me desvié. Now listen to this. Ahora escuchen a esto. And this is verse 71. Ahora versículo 71. It is good for me that I was afflicted. Ha sido bueno para mí el ser afligido. That I may learn to obey his statutes. Para que yo aprenda tus estatutos. How did God become, the word of God become a light to his feet? ¿Cómo es que Dios, la palabra de Dios, llegó a ser lámpara a sus pies? How could he write so many psalms about the mercy of God? ¿Cómo es que él pudo escribir tantos cánticos y salmos? How did God become the delight of his soul? ¿Cómo es que Dios vino a ser el deleite de su alma? He said it was through the afflictions. Decía él que fue a través de sus aflicciones. He said, "Lord, you afflicted me." Decía, Señor, tú me afligiste. You have caused my affliction. Tú has causado mis aflicciones. Listen closely to verse 92. Escuchen con atención al versículo 92. Unless his word had been my delight. A menos que su palabra haya sido mi delicia. If I didn't trust God. En otras palabras, si no confiara yo en Dios. If I didn't trust his word. Si no confiara yo en su palabra. This is what he said. Esto es lo que dijo él. I would have perished in my affliction. Hubiera perecido en mis aflicciones. My affliction would have hardened me. Mis aflicciones me hubieran endurecido. But I understood by the word why. Pero yo entendí por la palabra el porqué. The Lord in his faithfulness has afflicted me. El Señor en su fidelidad me ha afligido. You say, I can't believe that God would allow affliction in the life of a holy ghost praying Christian. Usted pudiera decir, Dios no va a permitir aflicciones en una vida consagrada, santa, llena del Espíritu. You tell me, Pastor Wilkerson. Usted me dirá, Pastor Wilkerson, that the affliction that I'm going through, que la aflicción por la cual estoy pasando, and I'm telling you, y yo le estoy diciendo, there's not a person here, que no hay ninguna persona aquí, who is not going through great affliction, que no ha pasado por grandes aflicciones. If you had 10 minutes with me, si usted pasara 10 minutos conmigo, and told me what you're going through, y me dijera por todo lo que está pasando, what you're facing in your life, y por lo cual usted está enfrentando en la vida, it would be overwhelming. Sería de alguna forma abrumadora. And if we had hours of time, si tuviéramos horas para pasar hablando, and every woman here, y cada mujer aquí, just the women, solo las mujeres, would get up and tell their pain, solo a las mujeres hablarían de sus problemas, and their afflictions, y sus aflicciones, and what they're going through, y lo que estarían pasando, it would break us. Quebrantaría. We could not understand it. No podríamos entenderlo. Psalm 66. Salmo 66. For you, O God, porque tú, oh Dios, you have proved us. Nos has probado. You have tried us as silver is tried. Nos has probado como a la plata se prueba. It was you, O Lord, ha sido tú, oh Señor, who brought us into the net, que nos has traído a la red. It was you, Lord, eres tú, Señor, who laid affliction on our loins, el cual has puesto aflicciones en nuestros lomos, and we went through fire, y hemos pasado por el fuego, and through floods, y a través de inundaciones, but you brought us out to a place of abundance, pero nos has sacado al lugar de abundancia. David saw God's hand in his afflictions. David veía la mano de Dios en sus aflicciones. He knew that he was not under judgment. Él sabía que no estaba bajo juicio. He knew that the Father loved him. Él sabía que Dios, su padre, le amaba. And he knew that there was a purpose in our afflictions. Él sabía que había un propósito en sus aflicciones. He said that my afflictions refine me. Él decía que mis aflicciones me refinan. Afflictions search my soul. Las aflicciones escudriñan mi alma. My afflictions are teaching me the law of God. Mis aflicciones me están enseñando la ley de Dios. In Lamentations, the third chapter. En Lamentaciones, en el tercer capítulo. Though he causes grief, aunque él me ha causado tristeza. Though he causes grief, aunque él me ha causado tristeza. Lamentations 3:33. Lamentaciones 3. Yet he will have compassion. Aún él tendrá compasión. According to the multitude of his mercies. De acuerdo a las multitudes de sus misericordias. He does not afflict us willingly. Él no nos entristeció voluntariamente. He does not willingly grieve the children of men. Él no hizo voluntariamente entristecer a los hijos de los hombres. He will not deprive a man of his cause. Él no va a querer hacer a un lado al hombre de su causa. He won't try to get you off your vision. Él no quiere sacarte de tu visión. He will not try to bring you down. Él no quiere a ti de alguna manera subajarte. Please understand. Por favor, entienda. If you are under the blood of Christ, porque si usted está bajo la sangre de Cristo, your affliction is not judgment. Su aflicción no es juicio. God sees something. Dios ve algo. I'm not just talking about sin. Yo no estoy hablando solo del pecado. He sees virtues. Él ve virtudes. He sees visions. Él ve visiones. Of what he's called you to. Para lo cual él te ha llamado. What he plans you to be. Para lo cual él tiene planes para ti. And he knows there's only one way to get there. Y él sabe que hay una sola forma de llegar a eso. There are stumbling blocks. Hay piedras de tropiezo. There are doubts and fears. Hay dudas y temores. That have to be dealt with. Por las cuales se tiene que tratar. I want you to picture in your mind. Quiero que se imaginen en su mente. A surgeon. Un cirujano. And he's coming into the operating room. Y él llega a este cuarto de operación. All of his assistants have prepared for the operation. Todos sus asistentes están listos para apoyarle en la operación. And there's a boy on the table. Y hay un joven ahí en la mesa. They've prepped him. Y lo han ya preparado. The surgeon puts on his mask. El cirujano le pone su máscara. And the boy is now passed out. He's been given a sedative. El joven ahora se ha desmayado y le han dado estos tipos de medicinas. And the surgeon has a knife in his hands. Y el cirujano tiene una navaja en su mano. And he's about to cut the boy. Y hasta a punto de cortar al muchacho. Because there's a cancer. Porque hay un cáncer. But this time, pero para este tiempo, the surgeon is wiping tears from his eyes. El cirujano está con lágrimas en sus because ojos. Because this is not just any boy. Porque este no es cualquier joven. This is his son. Este es su hijo. And he knows he has to cause pain. Y él sabe que tiene que causar dolor. He has to cut. Tiene que cortar. And he knows that there's going to be weeks of pain to follow. Y sabe que va a haber semanas de dolor que van a seguir. Christ is our chief surgeon. Cristo es nuestro cirujano en jefe. We are his sons and we are his daughters. Nosotros somos sus hijos y sus hijas. And he knows when he has to cut. Y él sabe lo que tiene que cortar. He knows his healing. Él sabe la sanidad. He knows his salvation. Él conoce que es la salvación. And when that boy goes into his room, y cuando ese muchacho regresa al cuarto, he has the sympathy of his father. Él tiene la simpatía, el sentir de su padre. Because he's touched with the feelings. Jesus is touched with the feelings of our afflictions. Porque fue tocado por sus sentimientos. Cristo ha sido tocado por nuestras aflicciones. Now when afflictions come upon us, ahora cuando las aflicciones vienen sobre nosotros, there are three responses. Hay tres respuestas o reacciones. There may be more, but I want to focus on three responses. Pueden haber más, pero yo quiero enfocarme en tres reacciones. When affliction comes into our lives, cuando la aflicción viene a nuestra vida, the first thing we usually do, la primera cosa que usualmente hacemos, is blame it on the devil. Es culpar al diablo. The devil did this. El diablo hizo esto. I'm under satanic attack. Estoy bajo un ataque satánico. I have said that for years. Yo decía esto por años. And yes, Satan does attack. Y claro, Satanás ataca. We think now when we talk about the devil doing this to us. Y pensamos que cuando el diablo hace estos ataques a nosotros. A lot of things are coming to your mind. Muchas cosas llegan a nuestra mente. What about Job? ¿Qué acerca de Job? Satan afflicted him. Satanás lo afligió. Satan killed his family. Satanás mató su familia. Satan afflicted his body. Satanás afligió su cuerpo. Paul the apostle had a messenger Satan to buffet him every day. Pablo el apóstol tenía un mensajero de Satanás que le abofeteaba diariamente. Paul said Satan hindered me. Pablo decía Satanás me obstaculizó. The Bible said he's a roaring lion. La Biblia dice que el diablo es como un león rugiente. He goes about seeking whom he may devour. Buscando a quien devorar. But I want you to know something. Pero yo quiero que sepan algo. Not one attack was possible. Ningún ataque habría sido posible. Without God's permission. Sin el permiso de Dios. He had to take down the wall of Job. Él tuvo que bajar el muro o la protección de Job. Paul prayed three times. También Pablo oró tres veces. And God said, I'm going to do something better than deliver you. Y Dios le decía, voy a hacer algo mucho mejor que solo liberarte. I'm going to give you grace. Te voy a dar gracia. Greater than anyone on this earth. Mayor que a cualquiera en esta tierra. Because that's what he got. Porque es lo que él obtuvo. I'm going to give you grace. Te voy a dar gracia. When you go to the Old Testament. Cuando vamos al Antiguo Testamento. We read many of the afflictions of the righteous. Leemos que muchas de las aflicciones del justo, but the Lord delivers them from them all. Son muchas, pero el Señor nos libera de todas. You see, the Bible says, la Biblia dice, until the time of deliverance for Joseph came, y viene el tiempo de José, the word of the Lord tested and tried him, que la palabra del Señor lo probó y lo examinó, lo probó. Do you know what that is? ¿Sabe lo que es eso? You go back to the Old Testament. Se regresa al Antiguo Testamento. And you read about the Red Sea opening. Y usted lee acerca del Mar Rojo abriéndose. And you see water coming out of a rock. Y usted ve agua saliendo de la roca. And you see all these miracles. Y ve todos estos milagros. And then you look at your own life. Y miras a tu propia vida. Where is my Red Sea opening? ¿Dónde y cuándo está mi mar rojo abriéndose? Where is my miracle? ¿Dónde está mi milagro? There are people that suffer for years. Hay gente que sufre por años. We have an elder in our church in New York City. Tenemos un anciano en la iglesia de Nueva York. One of the godliest men I know. Uno de los hombres más piadosos que yo conozco. He's had pain. Ha tenido dolor in his back. En su espalda. 3 surgeries. 3 cirugías. And nothing has helped. Y nada le ha ayudado. No one prays more than he prays. Y nadie ora más que él. And the word of the Lord has tested him. En la palabra del Señor le ha estado and probando. Tried him. Y le ha probado. And then you say, where is his deliverance? Y usted puede preguntar, ¿dónde está su liberación? Some of you suffered a long time. Algunos que han sufrido por mucho tiempo. You prayed for a miracle. Y han orado por un milagro. Now I believe that God does deliver. Ahora yo creo que Dios sí libra. There's a way of deliverance from all afflictions. Hay un camino para liberación de todas las aflicciones. And that is to stay in the presence of Almighty God. Y eso es estar en la presencia del Dios Todopoderoso. To learn to trust Him. Aprender a confiar en Él. Until He takes you above your affliction. Hasta que Él te lleva arriba de tus aflicciones. He takes you to a place where you understand His faithfulness. Que te lleva a un lugar donde puedas entender su fidelidad. He never allows affliction. Y donde Él no permite aflicciones. Unless He has a purpose. Y ver que Él tiene un propósito. And I know that I'm above my afflictions. Y yo sé que estoy arriba, sobre mis aflicciones. I know I'm delivered. Sé que estoy liberado. When I can see God's hand. Cuando puedo ver la mano de Dios. When I see Him walking with me. Y lo veo caminando conmigo. And I lay hold of His promises. Y yo me sostengo de estas promesas. That one day, que un día, in His time, en su tiempo, when He's accomplished His work, cuando Él cumpla su obra, there will be a deliverance. Habrá una liberación. But in the meantime, pero por mientras, I am above my affliction. Estoy por sobre mis aflicciones. I'm safe in the arms of Christ. Estoy seguro en los brazos de Cristo. I know that He will not do anything. Yo sé que Él no hará nada to hurt me, para herirme, or to abuse me, para abusar de mí, because He's a loving Father. Porque es un padre amoroso. And God wants to lift you above your afflictions. Dios quiere levantarte por sobre tus aflicciones. So that nothing moves you. No hay nada que te debe inquietar. Things are coming to this world. Hay cosas que vienen a este mundo. And there are going to be such afflictions and testings and trials. Que va a venir este tipo de pruebas y situaciones. You're going to have to get on the rock. Tienes que subirte sobre la roca. You're going to have to get your eyes off the affliction. Tienes que quitar los ojos de la aflicción. And stop asking why. Y dejar de preguntar por qué. And stop blaming the devil. Y dejar de culpar al diablo. The devil's nothing more than an instrument or a rod. El diablo no es otra cosa más que alguien que viene a robar. The Bible says, la Biblia dice, that the king of Assyria, que el rey de Siria, that came to afflict Israel, que vino a afligir a Israel, he represents the devil himself. Representa al mismo diablo. And the Bible says, y la Biblia dice, God said, Dios dice, you are my rod of correction. Ustedes son mi vara de corrección. He used him as a rod, or allowed him as a rod. Y así lo usa él como, y lo permitió usar como una vara. It was the devil who was bringing the affliction. Era el diablo que estaba trayendo las aflicciones. It was God who allowed the rod. Pero fue Dios que permitió esa vara. Whom the Lord loves, He corrects. A quien Dios ama, Dios corrige. Whom the Lord loves, He chastens. A quien Dios ama, Dios castiga. Will you see God's hand? ¿Pueden ver ustedes la mano de Dios? In your afflictions. En tus aflicciones. My wife has had 28 operations. Mi esposa ha tenido 20 operaciones. 5 for cancer. 5 de cáncer. My 2 daughters have had cancer. Mis 2 hijas han tenido cáncer. My 11-year-old granddaughter died of cancer. Mi nieta de 11 años murió de cáncer. And I know what afflictions are. Yo sé lo que son las aflicciones. And I know what it is to come to the edge of unbelief. Y yo sé lo que es a llegar a la orilla de la incredulidad. And I've asked all the questions. Y yo he preguntado todas las preguntas. And I've blamed the devil over and over. Y yo he culpado al diablo por todos lados. Could never bring myself to believe. Que nunca eso me ha hecho creer. That a praying man. Que un hombre de oración. A trusting man. Un hombre que confía. And a trusting wife. Y una mujer que confía. Could go through such suffering. Pueda pasar a través de tantos sufrimiento y aflicción. But I want you to know something. Pero quiero que sepan algo. My wife. Mi esposa. Is one of the most trusting. Es una de las más de confianza. Never complains. Que nunca se queja. She's above the sufferings. Ella está arriba de las no matter what comes. No importa lo que venga. I know God is faithful. Dios es fiel. God is loving. Dios es amoroso. And in faithfulness. Y en fidelidad. You've allowed this affliction. Él ha permitido estas aflicciones. Satan cannot touch you unless God takes the wall down. Satanás no puede tocarte a menos de que Dios quite ese muro de protección. And he cannot kill a saint. Y él no puede matar un santo. He can't kill you. No te puede matar he a ti. He can't kill your family. No te puede matar a la familia. Because the Lord holds the key to life and death. Porque el Señor tiene la llave de la vida y la muerte. He was allowed to touch Job. Él permitió tocar a Job. But then he said, "Let me kill him." Pero también el diablo dijo, déjame matarlo. God said, "You can't touch him. That life is in my hands." Dios le dijo, no puedes tocarlo porque su vida está en mis manos. As the mountains are around Jerusalem, así como Jerusalén está rodeado de montañas, the Lord surrounds his people from now and forever. Así su pueblo está rodeado desde ahora y para siempre. The rod of the wicked, la vara de iniquidad, shall not rest upon thee, no descansará sobre ti, lest the righteous turn to iniquity, a menos de que el justo se torne a la iniquidad. There is so much that the enemy can do. Hay mucho que el enemigo puede hacer. And no further. Pero no más. Because the Bible said, porque la Biblia dice, his mercies are above all his works. Porque sus misericordias están sobre todas sus obras. His mercy. Folks, I don't know what financial problem you have. Amigos, yo no sé qué problemas tengan. Su misericordia de Dios. The flood in your state. O la inundación aquí sobre este estado. And especially in this city. Especialmente en esta ciudad. Touched the hearts of people all over the world. Tocó los corazones de la gente en todo el mundo. Many of you suffered loss. Muchos de ustedes sufrieron pérdidas. Many of you are going through the trial of your life. Muchos de ustedes están pasando por la prueba de su vida. You came to this meeting hurting. Y han venido a esta reunión con heridas. There's another reaction. Hay otra reacción. There's another response. Hay otra respuesta, forma de responder. When afflictions come. Cuando viene la aflicción. And it is this. Y es esto. I'm paying for a past sin. I'm paying the price. Yo estoy pagando el precio de un pecado o del pecado. I sinned against light. Pequé en contra de la vida. God sees something evil in me. Dios ve algo malo en mí. I'm afflicted because I'm paying for my sins. Estoy afligido porque estoy pagando por mis pecados. When you get to Psalm 77, cuando llegaste al Salmo 77, you read the story of Asaph. Usted lee la historia de Asaph. He was music and worship director in the temple for David and Solomon. Era un músico y un adorador en el templo de Salomón. Asaph was a praying man. Asaph era un hombre de oración. He was a godly man. Era un hombre de Dios. He wrote some of the psalms. Él escribió algunos de los cánticos en los salmos. He was a great worshipper. Era un gran adorador. But a great affliction came to his life. Pero cuando vino la gran aflicción a su vida, he doesn't give us the details. No nos da todos los detalles. But it was so terrible. Pero era tan terrible. He said, "I'm so troubled." Él decía, "Soy tan atribulado." I can't even speak. Que no puedo ni hablar. Have you ever come to that place? ¿Han llegado ustedes a ese momento? An affliction. Una aflicción. A trial. Una tribulación. So deep. Tan profunda. So painful. Tan dolorosa. That you can't sleep. Que no puedes ni dormir. He could not sleep. Él no podía dormir. He said in the middle of the night. Él decía en medio de la noche. I raised my hands. Yo levantaba mi mano. I cry out to God. Y clamaba a Dios. And God doesn't hear me. Y Dios no me oye. He said, "I can't speak." Y él decía, no puedo ni hablar. I am troubled. Estoy atribulado. I raise my hands in my affliction. Levanto mis manos en mi aflicción. In chapter 73. Y en el Salmo 73. He said, God is good to those who have a clean heart. Dice, Dios es bueno para con los limpios de corazón. But for me, pero en cuanto a mí, my feet almost slipped. Mis pies casi se deslizaron. I almost stumbled. Casi me caí. Listen to me. Escúchenme a mí. He said, in my trouble. Estoy en mi problema. In my affliction. En mi aflicción. My feet almost stumbled. Mis pies casi tropezaron. You have to go to another chapter, the next chapter, I believe it is. Usted tiene que ir al otro capítulo, creo que es el siguiente. And you find what made him stumble. Y usted va a encontrar qué es lo que le hizo tropezar. Because I was envious. Dice, porque tuve envidia. Of the prosperous ones around me. De los que prosperaron alrededor de mí. He looked about him. Y él miraba alrededor de él. And he saw people who were not godly. Y vio a la gente que no era piadosa. They were in the church. Estaban ahí en la iglesia. They were Israelites. Eran israelitas. And he said, I don't see any trouble in their life. Y él decía, yo no veo ningún problema que ellos tengan en su vida. They don't suffer like I suffer. Ellos no están sufriendo como yo estoy sufriendo. He said, I wake up every day to affliction. Y él decía, yo me levanto cada día con mi aflicción. And he said, I see them prospered. Pero yo los veo a aquellos prosperar. I see people who don't walk the walk that I walk. Yo veo a la gente que camina este camino que yo estoy caminando. And they seem so blessed. Lo veo tan bendecidos. They don't wake up every day to this kind of a burden hanging over their head. No se levantan todos los días como yo con esta carga, teniendo que llevar estos problemas. He said they are wicked. Ellos decían, ellos son malos. Their eyes bulge with prosperity. Sus ojos saltan de prosperidad. And he's saying, I kept my heart pure. Y dice, yo he guardado, mantenido mi corazón puro. And surely it's all been in vain. Y ciertamente, decía él, ha sido en vano. He said, I've been chastened every morning. He sido castigado, decía él, cada mañana. And in verse 70, in chapter 73:16. Y el capítulo 73, versículo 16. He explains to us the trouble. Explica aquí, nos explica el problema. In essence, this is what he said. Y en esencia esto es lo que dice. I don't understand. Yo no entiendo. And what he's really saying in his heart. Y lo que está realmente diciendo en su corazón. I don't think it's fair. No creo que sea justo. He said, I was envious. Yo tenía envidia de los que prosperaban. Ones around me. Los que me rodeaban. Have you ever had that in your spirit? ¿Han tenido esto alguna vez en su espíritu? You're so close to the Lord. Usted está tan cerca del Señor. You pray. Usted ora. You believe as much as is impossible in you. Usted cree hasta en las cosas lo más imposible en usted. And the trial goes on and on. Y la prueba sigue y sigue. And then you see people around you. Y luego usted ve a la gente alrededor de usted. They seem so happy. Y se ven tan contentos. So blessed. Tan bendecidos. And then there is something rises in the heart. Y luego hay algo que se levanta en su corazón. God was after this in him. Dios estaba tratando de mostrarle esto en él. Because it's evident in the context. Porque es evidente en el contexto. Of his story. De esta historia. That every day he went to the temple. Que cada día iba al templo. He went through his ministry. Iba a través de su ministerio. He was leading the choir. Estaba dirigiendo el coro. And he had this in his heart. Y él tenía esto en su corazón. It was there all through. Y él estaba ahí todo con este problema. You can stand in the pulpit. Usted puede pararse en el púlpito. Or you can teach in Sunday school. O puede enseñar en la escuela dominical. You can go about your spiritual walk. Y puede hacer todo lo que tiene que hacer en su caminar espiritual. And there's something that God sees. Pero hay algo que Dios ve. That could lead to bitterness. Que puede traerte amargura. And he says, no, I love this man. Y él dice, no, yo amo este hombre. I love Asaph. Yo amo a Isaac. I have given him this Levitical power. Y le he dado este poder levítico. Asaph. I have anointed him. Le he ungido. And I know where he's headed. Y yo sé por lo que él ha pasado. If I don't stop this. Y si yo no detengo esto. If I don't allow in my faithfulness this to happen. Si yo no permito esto en mi fidelidad que suceda. My son Asaph is going to get hard and bitter. Mi hijo Asaph va a endurecerse en su corazón y se va a amargar. Folks, I know that's how God has dealt with me in His faithfulness. Amigo, yo sé que esto es lo que ha pasado a mí en su fidelidad. And I know that's why I'm here. Y yo sé que por eso estoy aquí. I remember that battle. Yo recuerdo esta lucha. I remember that kind of thinking in my soul. Yo recuerdo esa clase de pensamiento en mi alma. This was after my wife had a mastectomy. Eso fue después de que Dios, mi esposa tuvo una mastectomía. Then a second mastectomy. Y luego la segunda mastectomía. And I walked out in the hall of the hospital. Y yo salí al pasillo del hospital. And said, God, this is not fair. Yo decía, Dios, esto no es justo. This is not right. No es correcto. I'm a praying man. Yo soy un hombre de oración. I seek you. Yo te busco. What is this all about? ¿De qué se trata todo esto? And I know I wouldn't be here tonight, today. Yo sé que yo no estuviera aquí hoy. If God didn't bring me through a great affliction. Si Dios no me hiciera pasar por esta mayor tribulación. In my own soul. En mi propia alma. This was a spiritual affliction. Esta era una aflicción espiritual. A spiritual trial. Una prueba espiritual. That prepared me for everything that was coming. Que me estaba preparando para todo lo que iba a venir. And I tell you something. Déjeme decirle algo. I have a rest in my soul. Tengo un descanso en mi alma. I don't know where what is coming. Yo no sé de cómo viene. But I never ever. Pero yo nunca de los nunca. Say that I am being afflicted. Que yo diga que yo soy, he sido afligido. Because of a past sin. Por causa de un pecado del pasado. You see, he was loved. This was not some great sin that would damn him. Ahora esto no era un gran pecado que le iba a dañar o a condenar. This was the beginning of a virtue. Pero este era el principio de virtud, de una virtud. Some great revelation that would come to this man. Alguna gran revelación que iba a venir a este hombre. And through it all, Asaph received the revelation of the mercy of God. Y a través de todo, Asaph vio la revelación de la misericordia de Dios. And if you read all the words that Asaph wrote, y si usted lee todas las palabras que Asaph escribió, it was how God taught him the mercy and grace of God. ¿Cómo es que the Heavenly Father. Dios le enseñó la, pasar por esta tribulación las misericordias de Dios? I grew up with a godly my father was a very godly preacher. Yo me fui criado, mi padre era un padre que amaba a Dios. And when I was a boy, cuando yo era un niño, they took the Bible literally. Ellos tomaban la Biblia literalmente. Spare the rod and you will damn the child. Dice, alejas la vara de tu hijo o el castigo de tu hijo y dañarás a tu hijo. He said there is foolishness in a child. Que hay maldad o necedad en los hijos, en un hijo. And the rod of correction will drive it out. Pero la vara de corrección le ayudará. So my father had a leather belt. Entonces mi padre tenía un pequeño cinto. He was hanging on a nail. Y estaba por ahí colgado de un clavo. And when I did wrong, y cuando yo hacía mal, he called me in his room. Me llamaba a su cuarto. And I knew when I saw the nail. Y yo sabía que cuando yo vi ese clavo, and the belt was gone. Y no estaba ahí el cinto. It was in his room. Ese cinto estaba en su cuarto. In his hand. Y en su mano de él. He called me in his room. Y me llamó a su cuarto. Set me down. Me sentaba. He said, David, me decía David, do you know what you did? ¿Sabes lo que hiciste? And he'd explain it. Me explicaba. He said, this is sin, this is wrong. Esto está mal, es pecado. But I loved you. Pero te amo. And he quoted all these verses. Y me citaba todos estos versículos. Then he'd say this. Entonces decía esto. This is going to hurt me worse than it hurts you. Me va a doler más a mí que a ti. I never believed that. Yo no lo creía a él. Then he would spank me. Entonces él me azotaba. Now I didn't mind the spanking. Ahora no me importaba tanto lo que me pegaba. I would cry before he even started. Yo ya estaba llorando antes que él comenzara. I'd scream and yell. Yo estaba gritando y llorando. Hoping he'd have mercy and it wouldn't come down. Esperando que él tuviera misericordia y no bajara su mano. But no matter how loud I screamed. Pero no importaba qué tan fuerte gritaba. And God has so created the human body. Y Dios creó el, tan creativo con el ser humano. There's a place on the backside. Que hay un lugar en la espalda. And that's where I got spanked. Y es por ahí más o menos donde él me pegaba. Then came the worst part. Y luego venía la peor parte. He said, "Come here." Me decía, "Ven a mí." And he put his arms around me. Y me rodeaba con sus brazos. He said, "I love you." Y me decía, "Te amo." God has his hand on you. Dios tiene sus manos en ti. There's another response. Y había una reacción. The right response. La correcta reacción. And I thank God for the day he taught me this. Y yo agradezco a Dios por ese día que él me enseñó a mí. When the affliction comes, cuando vengan las aflicciones, ask a question. Haga una pregunta. Dear God, querido Dios, dear Father, amado Padre, are you speaking to me through this? ¿Me estás hablando a mí a través de esto? Are you saying something to me? ¿Me estás diciendo algo? I know what it's like to be hurt. Yo sé lo que es el ser estar herido. By loved ones who turned against me. Por seres amados que se voltean contra uno. I'm thinking of one person in particular. Estoy hablando de una persona en particular. I mentored this person. Yo fui mentor tutor de esta persona. Over a period of years. Por un periodo de años. I gave my personal telephone number. Yo di mi teléfono personal a él. Said, "Call me anytime you're in trouble." Y le dije, llámame en cualquier tiempo que estés en problemas. I blessed that person. Y yo bendije esa maldición. Prayed for that person. Esa persona, perdón, y oré por esa persona. And one day I got a call. Y un día obtuve una llamada. That crushed me. Que me llegó. It was the most horrible thing could happen. Era la cosa más horrible que haya pasado. I was called every kind of name possible. Yo me llamaron de toda clase de nombres que usted pueda pensar. This person that I had loved and helped. Esta persona que yo había amado y ayudado. Called me a liar. Me llamaba mentiroso. A thief. Ladrón. Dishonest. Deshonesto. Just poured it on me. Derramó sobre mí toda su ira. You deceived me. Me engañaste, decía. There's no way I could have deceived. Yo no había forma de engañarlo. And you have hurt me more than anybody hurt me was the voice. Y sabe que de todas las cosas que me estuvo realmente hiriendo era su voz. For half an hour. Por media hora. I listened. Yo escuchaba. And I was so hurt. Y estaba yo tan dañado, tan herido. And finally I had to say, "This is enough." Finalmente tuve que pararlo y le dije, ¿sabes qué? Es suficiente. I said, "If that's the way you feel, si esta es la manera que tú te sientes, hire a lawyer. Contrata a un abogado. Do whatever you want to do. Haz lo que quieras hacer. I can't answer you. No puedo contestarte." And I told my wife. Y le dije a mi esposa. I said, "This is the devil." Le dije, "Este es el diablo." This is Satan. Este es Satanás. See, I went through all these responses. Yo pasé por todas estas reacciones. And then I examined my heart. Y después examiné mi corazón. Lord, what did I do? Señor, ¿qué hice? What is it that you're after? No, I mean, what is it that I did? Is this judgment on me? Señor, ¿qué es lo que hice? ¿Es juicio sobre mí? And it literally took me on the floor. I went on the floor. Y literalmente me puse sobre el suelo. I said, "Oh God." Yo dije, "Señor, what's this about?" ¿De qué se trata todo esto? And then the Holy Spirit just touched my heart. Entonces el Espíritu Santo tocó mi corazón. And it was the Spirit that prompted this. Y fue el Espíritu que me dio esa impresión, esa idea. And I asked the question. Y yo hice la pregunta. And I said, "Lord." Dije, "Señor." Somewhere in this. En algún lado de todo esto. Are you saying something to me? Tú estás diciéndome algo. Are you trying to reach me? ¿Tratas de alcanzarme, decirme algo? Is there something you've been trying to say and I can't hear you? ¿Has tratado de decirme algo y no puedo escucharte? And I have turned it off. Entonces yo pues prácticamente dejé todo esto. And folks, this was such a loving experience. Y sabe qué, hermano, esto fue una experiencia de mucho amor. And God said, I allowed this. Y Dios dijo, yo permití esto. I allowed this. Yo permití esto. That was in that person's heart. Eso estaba en el corazón de esta persona. And it could have been said in the last 10 years. Y pudo haber sucedido esto en los últimos 10 but años. It's this time. Pero es este tiempo. I allowed it. Lo permití. At this very moment. En este mismo momento. While you were sitting in a restaurant. Mientras estaba sentado en un restaurante. And I said, then, Lord. Yo dije, Señor. I'm open. Estoy abierto. I know you love me. Sé que me amas. You wouldn't have allowed this. Y no lo hubieras permitido esto. There's something that you want to say. Si hay algo que tú quieres decir. The Lord said yes. Y el Señor dijo sí. And folks, when you come with this response. Y amigos, cuando ustedes llegan a este tipo de reacción. With an open heart. Con un corazón abierto. And you remember what David said. Y usted recuerda lo que dijo David. In faithfulness. En fidelidad. This is not judgment. Esto no es juicio. No, no, no. No, no, no. God will never allow the devil to get a victory through this. Y Dios nunca le va a permitir al diablo tener victoria sobre esto. I said, "All right, Lord, I'm open." Okay, Señor, le dije, está bien. I'll obey you. Estoy abierto, te voy a obedecer. And he showed me. Y él me mostró. Right on that spot. Ahí mismo en este lugar. David. David. I've been speaking to you. Te he estado hablando. You put it aside. Y lo has dejado de lado. But now I'm saying to you. Pero ahora te estoy diciendo. Clearly. Claramente. And lovingly. Y amorosamente. If you want full revelation. Si quieres completa revelación. If you want an open heaven. Si quieres un cielo abierto. If you want every stumbling block removed. Si quieres que toda piedra de tropiezo sea removida. Deal with this now. Trata con esto ahora. If I told you, you'd probably say that's no great thing. Si yo les dijera a ustedes, probablemente dijeran ustedes, esto no es gran cosa. But to God it was. Pero para Dios sí era. And I said yes. Y yo dije sí. And I obeyed God. Y obedecí a Dios. It didn't matter now. Ahora no importaba. Where it came from. De dónde venía todo. Because I saw God's hand. Porque vi la mano and de Dios. And I felt God's love. Y sentí el amor de Dios. And God loves you. Y Dios te ama. He's not hurting you. Él no te está dañando. All over, all the way back to the back here. Aquí por las filas de más wherever atrás. Wherever you're at. Donde quiera que estés. The aim of God, the purpose of it all. El propósito de Dios, la meta de Dios. Is to bring you to a revelation. Es traerte a ti a una revelación. Of the mercy of God. De la misericordia de Dios. And the loving kindness of God. Y de su bondad amorosa de Dios. David came to this conclusion. David llegó a esta conclusión. I pray that your merciful kindness. Pedí que tus misericordias bondadosas will come now and comfort me. Vinieran a mí y me consolaran. Let your tender mercies come to me. Que tus tiernas misericordias vengan a mí. That I may truly live. Para que verdaderamente yo viva. And that your law becomes my delight. Y que tu ley sea mi deleite. He says, "Oh God." Y él dice, oh Dios. My heart is open. Mi corazón está abierto. And you've given me a new heart. Y me has dado un corazón nuevo. Now give me a revelation. Ahora dame una revelación. Of your merciful kindness. De tu bondad misericordiosa. And let your mercy. Deja que tu misericordia, let your kindness, tu bondad, comfort me. Me consuelen. And let your law, your word, y que tu palabra, tu ley, become the delight of my soul. Sea el deleite de mi alma. And I'll hide that word in my heart. Y yo escondí esta palabra en mi corazón. To not sin against God. De no pecar contra Dios. Hallelujah. Hallelujah. God wants to deliver you. Dios quiere liberarte. First of all. Primero, from the fear of affliction, de el temor de aflicción. Folks, I want to tell you something. Amigos, quiero decirles algo. And with that, I close. Y con esto voy a terminar. David said, David dijo, I will fear no evil. No tendré temor thy del rod mal. And thy staff, they comfort me. Tu vara y tu callado me confortan, me dan aliento. Hallelujah. Hallelujah. Will you bring your affliction now? puedan traer sus aflicciones ahora to the Lord. Al Señor. Say, oh God, y digan, oh Dios, I see your loving hand. Veo tu mano amorosa. I see your loving hand. Veo tu mano de amor. I see this loving hand of God. Yo veo esta mano amorosa de Dios in my children, en mis hijos, and all the afflictions that they have shared with me and that they have borne in their own lives. Y todas sus aflicciones que ellos han compartido conmigo las han llevado en su propia vida. I see what it's done in my son Gary, who preached this morning and will be preaching again. Y yo he visto lo que ha pasado en la vida del hermano Gary y que predicó en la mañana y va a predicar hoy en la tarde. I've seen how it's produced this mercy and loving kindness. He visto cómo es que ha producido esta misericordia y este amor. I see my daughter Debbie. Ver a mi hija Debbie, who was curled up in a fetal position. Que estaba toda encorvada en una posición. Skin and bones. Solo piel y huesos. Almost dead of cancer. Casi muerta de cáncer. 25 years ago. Hace 25 años. And now I see her. Y ahora la veo. God healed her. Dios la sanó. But I see in her life. Pero veo en su vida. The tenderness of Jesus. La ternura de Jesús. I see grace. Yo veo la gracia. I see mercy. Veo la misericordia. I have another son. Tengo otro hijo. A preacher. Predicador. Such a praying boy. Un hombre, muchacho de oración. Under great affliction. Bajo una gran aflicción. 4 years of incredible pain. 4 años de un dolor increíble. A pain so strong that medicine could hardly touch it. Que el dolor tan fuerte que la medicina casi no puede hacer nada, el médico no puede tocarlo. But I hear him speak. Pero lo escucho yo hablar. When I sit and talk to him, cuando me siento a hablar con él, he talks to me about things I've never seen. Él me habla de cosas que ni siquiera yo he visto nunca. He's still in pain. Todavía está en dolor. And God's going to deliver him in his time. Y Dios lo va a liberar en su tiempo. But I know. Pero yo sé. I was there. Yo estaba ahí. 4 years ago. Estuve ahí hace 4 años. When he was on his knees. Cuando él estaba en sus rodillas. Weeping. Llorando. Oh God. Oh Dios. Give me a burden for souls. Dame una carga por almas. Make me like Jesus. Hazme como Jesús. He was on the floor. Él estaba en el piso. In the church office. En la oficina de la iglesia. So crying out to God. Llorándole, clamándole a Dios. And within the year. Y pasando un año, the terrible affliction came. O dentro de un año la terrible aflicción vino. And I had to stand by. Yo tuve que estar al pendiente. I wanted so much. Yo quería mucho. To take away his pain and take it to myself. Quitarle a él sus dolores y ponérmelos a mí. But the Lord said, "Let me finish my work." Pero el Señor me decía, déjame terminar mi obra. Let me do what I have to do. Déjame hacer lo que tengo que hacer. I'm answering his prayer. Yo estoy contestando sus oraciones. To be like Jesus. Para ser como Jesús. And I know what it's taking. Y yo sé lo que se lleva. And if you just trust me, o te necesitas, si tan solo confías, see my hand in it, de ver mi mano en él, you'll see a miracle. Vas a ver un milagro. And I'm beginning to see that miracle even now. Estoy empezando a ver ese milagro ahora. As I hear a revelation coming out of him. Mientras escucho una revelación saliendo de él, still tested, todavía probado, still tried, todavía en pruebas, but God's bringing him above his affliction. Pero Dios lo ha traído sobre sus aflicciones, through a revelation of Jesus Christ, a una revelación de Jesucristo. Hallelujah. Hallelujah. Will you stand? Puede ponerse de pie. Can you say God loves me? ¿Puede decir Dios me ama? Can you say it? ¿Lo puede decir? For yourself? ¿Para usted? My Father loves me. ¿Mi Padre me ama? My Father is with me. ¿Mi Padre está conmigo? Through all my afflictions. A través de mis aflicciones. I see the hand of God. Yo veo la mano de Dios. And I'll not be afraid. y no tendré temor. And I'll allow God to speak to my heart. Y yo quiero que Dios hable a mi corazón. And mold me. Y me moldee. Form me. Y me forme. Not into the imitation of Jesus. No a la imitación de Jesús. But the life of Jesus. Pero la vida de Jesús. We are not an imitation. No somos una imitación. Paul said, "I live, but not I, but Christ lives in me." Dice, ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Decía Pablo. This is what I'm saying. Como Paul said. Escuche lo que dije, como Pablo dijo. In Thessalonians. En Tesalonicenses. And that's where we started this message. Y es como comenzamos este mensaje. Paul said, "You know, I'm afflicted." Pablo decía, ustedes saben que estoy afligido. You know that every day I struggle with the messenger of hell. Ustedes saben que cada día yo lucho con un mensajero de Satanás. But haven't you seen Jesus in me? ¿Pero acaso no han visto a Jesús en mí? And he was so sure of that. Y él estaba tan seguro de eso. He said, "You follow my path." Y usted diga, dijo, "Sígame Jesus in me." Sígame a mí, verán a Jesús. You see what it's produced in me. Ustedes han visto lo que ha producido en mí. So don't feel sorry for me. Así que no se lamenten por mí. Don't be moved by what you see me going through. No se inquieten por lo que me ven a mí pasar. I've been appointed to this. Porque para esto he sido puesto. Because I see a revelation. Porque yo veo una revelación. Of a man in glory. De un hombre en gloria. And I'm not living for this day. Y ya no vivo por este día. I'm living for him. Yo vivo para él. For that day of redemption. Para ese día de redención. Aleluya, gloria a Dios. I'm not going to have an altar service. No voy a tener un servicio de altar aquí. The Holy Ghost ministers to us through his word. El Espíritu Santo ministra a nosotros a través de su palabra. Hallelujah. Hallelujah. Now, Lord, we close this service. Ahora, Señor, terminamos esta sesión. With peace. Con paz. And joy. Gozo. And rest in the Lord. Y descanso en el Señor. Folks, I'm led of the Holy Spirit to do something. Ahora, perdón, estoy siendo guiado por el Espíritu Santo para hacer algo. I don't want anyone to come up here. Yo no quiero que nadie pase aquí. Paul said, "I glory in my." Pablo decía, yo me glorío en mis. What? En mis qué? Affliction. Affliction. Afflictions. I glory in it. Yo me glorío en ellas. If you didn't believe anything I said. Si usted no cree nada de lo que he dicho. If that was too hard to receive. Si esto fue muy difícil para recibir. Receive it from Paul. Recíbalo de Pablo. I glory. Que yo me glorío. I magnify God is what he's saying. Yo magnifico a Dios es lo que está diciendo. In through my affliction. En y a través de mis aflicciones. Will you lift up your hands? Levante sus manos. And glorify the Lord. Y glorifique al Señor. Lift your voice right now. Levante su voz ahora. Thank you, Jesus. Diga gracias, Señor. You will see me through. Voy a salir adelante. Your hand is upon me. Tu mano está sobre mí. You have not forsaken me. No me has abandonado. I will worship you. Yo te adoraré. I will thank you. Te agradeceré. That you will be faithful. Que serás fiel. You will lift me above it. Que me levantarás. And I will rejoice. Y me regocijaré. In your faithfulness. Por tu fidelidad. Oh, come on, praise him. Todos adórenle. Thank him for his goodness. Agradézcale por su bondad. Fuerte al Señor. Let me hear that voice raised to heaven. Déjeme escuchar esta voz que está levantando al cielo. Thank you, Lord. Dígale gracias, Señor. I will glory. Yo me glorío. Hallelujah. Hallelujah. Wonderful Jesus. Maravilloso Jesús. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to Jesus. Gloria a Jesús. Where is the ¿dónde guitar está player? El de la guitarra, por favor, solo el de la guitarra. Is he here? Hallelujah. Hallelujah. And would you turn to at least three people around you? Por favor, diríjase hasta unas tres personas. And say, God is with you. Y dígale, Dios está contigo. Turn around, God is with you. Voltéese con tres personas, dígale. Yeah, God is with you. Dios está contigo. This is the conclusion of the message.